En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Entidades ambientales podrían integrar el COIRCOM. Organizaciones ambientales podrán participar del gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, según un proyecto aprobado en el Senado y presentado por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, para requerir esta medida del Poder Ejecutivo Nacional. El Río Colorado tiene altos índices de contaminación a causa de derrames producto de la avería de cañerías de conducción petrolera. Odarda señaló que el Consejo de Gobierno del COIRCO está integrado por los gobernadores de las provincias signatarias y por el Ministro del Interior de la Nación, sin permitir la participación de la sociedad civil a través de las organizaciones con especialización hídrica o ambiental. Por eso, dijo, nuestra propuesta para que las organizaciones ambientales formen parte de este organismo, enfatizó la senadora. La defensora del pueblo brinda su informe anual en la legislatura. Adriana Santagati brindará esta mañana el informe in voce al Parlamento Provincial, que se estima tendrá una duración de 45 minutos. Se trata del informe anual referido a las acciones llevadas adelante por el organismo de control durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre del 2017. Agredieron al fiscal que investiga el intento de saqueo en Viedma. Roberto León Belmar, acusado de organizar saqueos en los supermercados de Viedma, agredió ayer al fiscal de la causa Juan Pedro Peralta, arrojándole un vaso en la cabeza que por poco no impacta de lleno en su rostro. El agresor quedó detenido preventivamente por 15 días por estar sospechado de intentar organizar saqueos a supermercados de nuestra ciudad. Según la acusación, el 19 de diciembre pasado, el imputado creó un grupo de WhatsApp denominado Saqueo Navideño, del que era administrador y agregó a más de 30 participantes a los que incitó a realizar saqueos. Estos hechos, explicó el fiscal, podrían haber traído aparejados diversos delitos, entre ellos robo calificado y daños. La Universidad Nacional de Río Negro abre dos nuevas carreras en Viedma. En conferencia de prensa realizada en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, el rector de esa universidad, Juan Carlos del Bello, y el vicerrector Anselmo Torres, anunciaron la apertura de las dos nuevas carreras que se van a dictar a partir del año entrante en Viedma. Se trata de la licenciatura en Nutrición y de la Tecnicatura Universitaria en Deportes, carreras que se complementarán con otras dos del ámbito de la salud que se dictan en esta sede, la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y la licenciatura en Educación Física y Deporte. Habrá un operativo especial para la recolección de residuos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El municipio de Viedma dispuso que los barrios incluidos dentro del servicio de recolección diurna tendrán a disposición la recorrida de los camiones excepcionalmente en horas de la mañana de los días domingo 24 y 31 de diciembre. Vale la pena aclarar que esta recorrida se va a realizar por única vez, ya que los lunes de Navidad y Año Nuevo no habrá servicios. Respecto a los barrios incluidos en el servicio de recolección nocturna, se resolvió adelantar la recorrida para las 13 de los días 24 y 31 de diciembre. A partir de la noche del 25 de diciembre y el 1 de enero, el servicio se va a realizar normalmente. Las noticias nacionales. Denunciaron por inconstitucional el ajuste a los jubilados. El Centro de Combatientes Islas Malvinas de La Plata sumó un nuevo amparo y pedido de inconstitucionalidad contra la reforma previsional al denunciar que genera daños de carácter irreparable y pone en riesgo la integridad psicofísica y la vida del colectivo de excombatientes. Los excombatientes advirtieron que la reforma impulsada por el gobierno no respeta los principios de progresividad e irretroactividad y quitará del bolsillo de los excombatientes 1.989 pesos en marzo. APYME rechaza las reformas del gobierno nacional. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa su rechazo a las reformas previsional, tributaria y laboral que intenta imponer el gobierno nacional. La entidad considera gravísimo el sesgo regresivo de esa norma que quita derechos a ingresos no solo los jubilados, lo que en sí mismo resulta un despojo injustificable, sino al conjunto de los trabajadores y futuros jubilados. En el caso Maldonado, la fiscal pidió cambiar carátula de desaparición forzada a muerte dudosa. La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, confirmó que pidió el cambio de carátula en la causa de Santiago Maldonado a muerte dudosa al considerar que las pruebas colectadas hasta el momento no permiten sostener la figura de desaparición forzada. Para la fiscal, los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Santiago Maldonado son contundentes como para justificar su pedido ante el magistrado. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto tras un operativo de gendarmería realizado en la comunidad mapuche de Cusamen, en el noreste de Chubut. Tras 78 días, el cuerpo del joven fue hallado en las aguas del río Chubut y trasladado a Buenos Aires, donde se le practicó una autopsia en la morgue judicial. La última es internacional. En Cataluña volvió a ganar la independencia de España. Los catalanes acudieron a las urnas para elegir un nuevo parlamento tras la intervención del gobierno de Mariano Rajoy hace un mes y medio. Ciudadanos, un partido de derecha liberal, se impone como primera minoría, pero la suma de las bancas obtenidas por las fuerzas independentistas podría alcanzar para formar gobierno y para continuar avanzando con el proyecto independentista. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.